Soy historia y nostalgia. Soy música e identidad. Soy litoraleña. Mestiza, comunicación y cultura comunitaria presenta Litoraleña con Eugenia Coria Surigoy. Hola, soy Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. Hoy celebramos la radio, ese medio joven, pero de 110 años de edad, que se reinventa sin cesar para difundir todas las culturas, los saberes y la información. Estés donde estés, la radio te acompaña. En periodos de confinamiento se abre al mundo, a la información sanitaria, a la educación, a las artes, a todas las voces del mundo. Es una herramienta muy valiosa para asegurar la transmisión de la información, bien común de nuestras sociedades. Por todo ello, muy feliz Día Mundial de la Radio. Y aquí estamos en el Día Mundial de la Radio. Litoraleña es un programa radial dedicado a la difusión de la música y de la cultura del litoral argentino. Se transmite a través de Mestiza, de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Mestiza es una radio comunitaria donde tienen cabida programas culturales y musicales varios. Programas especiales de importancia social y comunitaria. Además, cuenta con una agenda cultural propia y un espacio de capacitación permanente en temas relacionados con la comunicación y con los medios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, primero agradecer a Eugenia Coria Surigoy que me convocara hoy para hacer una reflexión sobre el Día de la Radio. Digo, esta radio que es pura conexión, que es pura conectividad, que es pura evolución, pero también que es esa imaginación entre las y los oyentes. Y ser parte de este lugar de trabajo junto a Eugenia para mí es un orgullo y un placer, digo, ¿no? Estar compartiendo con Eugenia de la misma grilla, donde ella está todos los domingos a las 11 de la mañana desde su programa Litoraleña, en esta radio que es una radio colaborativa, que es una radio autogestiva, que es una radio de comunicación popular. Para nosotros cumple una doble función. Y quiero también agradecer muchísimo que ella haya tenido esta deferencia para con nosotros. Así que le mandamos un abrazo muy grande desde la Agenda del Bicentenario, programa que también acompaña esta grilla los lunes y miércoles de 19:30 a 21 horas. Abrazo. Feliz Día Internacional de la Radio a todas las personas que aman y viven permanentemente junto a este medio de difusión maravilloso que es la radio. Si bien acá en Argentina nosotros venimos bregando para que el Día de la Radio sea cada 20 de agosto en conmemoración a la primera transmisión radial, no obstante eso, celebramos también cada 13 de febrero el Día Internacional de la Radio. Un saludo a todos los oyentes y participantes de las radios. Mi nombre es Jorge Wagner. Primero, gran escuchador de radio. Y en segundo término, también hacedor de radio, ya que hace casi 33 años hacemos FM Reconquista desde José León Suárez, San Martín, Buenos Aires, una radio comunitaria. Estamos viviendo un momento muy especial. Una muy difícil situación para los trabajadores de la cultura en general. El mundo cambia, la radio evoluciona. Ante el nuevo escenario que nos deja esta pandemia y aprovechando que surgen nuevos modos de comunicarnos, hacía falta saber qué hacer para seguir llevando adelante nuestra cultura, para apoyar nuestra cultura litoraleña y chamamecera. Y así es como surge en Argentina el Movimiento de Mujeres Difusoras de Chamamé. Este movimiento es una iniciativa que nace en septiembre de 2020, con el propósito de que cada una de nosotras, en su propio espacio, en su programa, compartamos ideas para la mejor difusión y para promover las actividades y eventos del género musical chamamé. En pleno 2021 se confirma la importancia de la radio como medio masivo gracias a su versatilidad y alcance. Escuchar música y noticias a través de la radio es una actividad cotidiana que muchos no podemos dejar de hacerla. Uno de los hábitos más comunes que todos compartimos es escuchar la radio. Escucharla cuando viajamos, cuando trabajamos y cuando ya solos en casa nos sentamos a tomar un mate, ella, la radio, sigue siendo la compañía perfecta. La diversidad de estaciones y de programas de radio permite que escuchemos lo que nos gusta. Por todas estas razones y muchas más, la radio sigue atrayendo al público y a las empresas que quieren darse a conocer. Desde el Movimiento de Mujeres Difusoras de Chamamé, estamos convencidas que la música, el chamamé, sigue siendo el contenido que nos une y la radio es su principal difusora. La necesidad de apelar a la imaginación de los oyentes para que recreen las escenas descriptas en esos chamamés que compartimos ayuda a despertar emociones. Y con esto reafirmamos lo que declaró la UNESCO, que el chamamé es patrimonio cultural de la humanidad. Soy María Ángeles Castillo y desde Buenos Aires les digo que para mí todos los días es el día de la radio. La radio resiste. El mundo cambia. Entonces la radio se adapta e innova. Ahora por internet, llegando aún más lejos. Desde algún lugar o dentro de nuestros hogares, en cualquier momento o cuando la cuarentena nos tiene encerrados en nuestra casa, a través de la radio nos comunicamos con cualquier parte del mundo. El mundo cambia. La radio se conecta. Nos acercamos a los amigos de otros países. Ellos, desde donde sea, nos escuchan y también se comunican. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Merlin Pineda, cantautor hondureño. En esta ocasión quiero desearles muchas felicidades en el Día Mundial de la Radio. La radio para mí significa conexión. Conexión con el alma a través de lo que escuchamos. Que Dios les bendiga y muchos saludos desde mi país, Catracho, Honduras. Desde Santa Catarina, Canas Vieiras, Brasil, deseo un muy feliz Día Mundial de la Radio y quiero hacerlo extensivo a la locutora, mi amiga Eugenia Coria Zuligoy, de Radio Mestiza. Muchas felicidades, Euge. Hoy un día de playa, sol y mar. La comunicación se pone al servicio de la sociedad para compartir cultura y para hablar de todo lo que sucede en la comunidad. Y aparece el músico que no pudo lanzar su nuevo trabajo discográfico y nos trae su material para darlo a conocer a través de la radio. Nos cuenta de sus cosas, de sus dificultades, de sus ilusiones, porque algún día vuelva de alguna manera todo a ser como antes. Hacemos nuestros programas con breves entrevistas virtuales o en el estudio con el respectivo protocolo de cuidados. Aprovechamos todo lo que la tecnología nos ofrece, con sus avances y también con sus limitaciones. Conversamos acerca de esta nueva realidad que enfrentamos y juntos buscamos modos de seguir y salir adelante. Y entonces, en este nuevo mundo donde debemos reinventarnos día a día, con la participación de muchas voces, constantemente buscamos dar forma a una nueva radio. Hola Eugenia, desde Corrientes Capital, mi nombre es Clara González. Estoy acá en plena peatonal Junín, que es un lugar emblemático de esta ciudad. Y en esta revista Chapamé, que estuviste participando este año también, que te agradecemos un montón, estuve promocionándola en la AM, LT7, Radio Corrientes, y de ahí salgo. Y ahora me sumo, por supuesto, con los deseos de un feliz Día Internacional de la Radio. Un beso enorme y gracias por estar ahí acompañando todo lo que se va generando a través del Movimiento Nacional de Mujeres Difusoras del Chamamé. Feliz Día Mundial de la Radio. En este tiempo redescubrimos a la radio como un medio que nos hace sentir un poquito más cerca. Hola, ¿cómo están todos? Soy Mercedes Pepo, de Mercedes Corrientes. Pertenezco al Movimiento Argentino de Mujeres Difusoras del Chamamé. A través del programa Litoraleña, de Eugenia Coria Zuligoy, quiero saludar a todos los que forman parte de las distintas radios del país y del mundo. En este día tan especial, en el que se festeja el Día de la Radio, saludar a todos los que forman parte de ella y agradecer por estos momentos en los que estamos viviendo, en la que la radio es un factor muy importante, ya que nos une, nos fortalece, nos acompaña y es nuestra forma de comunicarnos. Así que muchas gracias por estar siempre ahí y un feliz Día de la Radio. Bueno, soy Gabriela Jiménez, pertenezco al Movimiento Difusoras del Chamamé y quiero mandarles a todos los que hacen y hacemos radio, yo principalmente, es algo que amo, desde Marcos Paz, Buenos Aires, les envío este saludo inmenso a todos los que hacen radio, a todos los que aman hacer radio. Mi nombre es Itati Perichón. En el Día Mundial de la Radio quiero mandarles un afectuoso saludo y decirles que la radio siempre estuvo presente en todos los momentos de nuestra vida. La radio se escuchó, se escucha y se seguirá escuchando a través de los tiempos en los lugares más recónditos donde no llega internet, está la radio. Hay una conexión muy especial entre oyente y la radio. La radio y el oyente. Es así, es un ida y vuelta. La radio es el medio más importante en la vida del ser humano. Así que feliz de pertenecer a una radio también aquí en Curuzú Cuatiá, como difusora chamamecera, mando un saludo muy especial para FM Mestiza de Junín, Buenos Aires, para el programa Litoraleña y para su conductora, Eugenia Coria Zuligoy, y que la radio siga sonando a través de los tiempos. Saludando a todos los difusores, como también saludando al Movimiento de Mujeres de Difusoras del Chamamé, compartiendo la música del litoral, compartiendo lo que es la conexión con el campo, la conexión con la luz, con las nubes, el aire, el sol, compartiendo con la gente del otro lado del receptor, y nos lleva a esta maravillosa innovación que tenemos con nuestro canto, con nuestro chamamé, con la evolución de lo que va cada día nuestra música del litoral, floreciendo en cada corazón y transmitiendo la luz de lo hermoso que es nuestra música del litoral. A todos les deseo ¡Feliz día de la radio! Simplemente le está saludando, jineteando el chamamé. Eugenia Coria, Zuligoy, gente de radio, como todas nosotras que estamos integrando el movimiento de nuestro querido chamamé, nos abrazamos entre todas, en silencio tal vez, y decimos felicidades hoy en el día de nuestro medio de comunicación. Cariños a todas, de parte de Juanita Ramos. Hola, ¿cómo están? Feliz día de la radio. Mi nombre es Carola García y trabajo en la 95.1 Radio Municipal aquí en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. Cuando me preguntan qué es la radio para mí, siempre la resumo en una sola palabra. Es pasión, la misma que sentía cuando era chiquitita y sabía que quería trabajar en radio. Cuando se enciende el cartelito de aire, la magia es indescriptible. Siempre siendo responsables de lo que vamos a comunicar, de lo que vamos a decir, porque hay que tener una hermosa conexión con nuestros oyentes. Y más en estos tiempos que nos toca atravesar como humanidad, donde hay días que se vuelven difíciles y otros no tanto. Pero estamos ahí, haciendo lo que sabemos hacer y lo que nos apasiona hacer, que es radio. Les mando un beso grande y si algún día tienen la posibilidad de hacer radio, no se pierdan esa maravillosa experiencia. Un abrazo a todos. Hacer radio es importante porque estimula la imaginación, pero también en esta nueva era evolucionó notablemente a través de las redes sociales para llegar a más personas. ¡Feliz día de la radio! Te desea Romina Galván, difusora de la provincia de Buenos Aires y del movimiento Difusoras del Chamamé. Soy Lidia Sandoval, hija de un pionero de la música del litoral aquí en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Soy difusora radial de más de 11 años con 1.070 programas al aire. Mi programa Estrella Guaraní, netamente chamamecero. ¿Qué significa para mí la radio? Y la radio es todo, es un cable a tierra, es una conexión entre el oyente y uno, es innovar permanentemente en todo y más en este tiempo. Es el cariño que uno tiene hacia lo que hace, ¿no? El amor, en mi caso, hacia la música del litoral. Quiero brindar por este aniversario de las FM, de la radio, y todo lo mejor y que dure por siempre la radiofonía. Un abrazo grande desde acá. Y a través de la radio podemos recorrer nuestros paisajes litoraleños, desde el Paraguay con las guaranias. Podemos también recorrer el Río Grande del Sur y el Uruguay, la patria federal de Artigas, como dice Carlos Benavides, que tiene un paisaje musical único. Chamarritas, milongas, yotis, rasguido dobles. Los instrumentos, guitarra, acordeón, bandoneón. Cada región con sus colores diferentes, pero son exactamente la misma patria musical. Y en este tiempo que estamos viviendo, Carlos Benavides, desde Uruguay, nos hace llegar esta joya dedicada a los médicos, enfermeros, a los trabajadores de la salud que están haciendo patria contra el virus. La vida viste de celeste o blanco. Paciencia, la rutina con batalla, la batalla sin fatigas. Nunca más justo y preciso el valor de una palabra, un gesto, una sonrisa, una actitud solidaria, porque aquí día a día sin desmayos, con la ciencia y la esperanza. Y viene amparando alientos de tantos desamparados, la fe que es la necesaria en una y en otras manos. No alcanza, hay una luz disponible, lo cuentan los que la vieron y nada hará que lo olviden. Por este tiempo en pandemia y en esta estación de paso, pero hasta el último aliento, la vida en celeste o blanco. Por este tiempo en pandemia y en esta estancia de paso, recordando ahora al amigo Juan Gualberto Mieres, quien nos dejara hace muy poquito tiempo, Iracema, Guarania, con música de Ovidio Javier Mieres, cantan Javier y Juan Mieres y Juan Aguilera. Iracema, la bella doncella de voz melodiosa, india guaraní. Iracema, murmullo de arroyo, su nombre es el canto del fresco siré. Iracema cantaba y cantaba, era el del deleite de toda la tribu. Imitaba el canto de las avecillas, era la elegida del Tupate. Su voz escuchaba cual eco de un bosque en plena armonía, más de tanto canto la garganta tierna de la dulce niña. Asangaiko. La bella doncella de voz melodiosa, india guaraní, Iracema, murmullo de arroyos, su nombre es el canto del fresco sirí. Iracema, su hermano le trajo remedio errado de un bosque cercano, bebió aquel brebaje de mortal veneno y en sueño eterno eco ve opa. Al revés salía todo lo que hacía el pobre indiecito. Se lanzó al agua y como castigo quedó convertido en Yapeusa. Era Sema en su eterno. Se llevó consigo su amor Yahari. Iracema, murmullo de arroyos, su voz para siempre lleva el ser. Iracema, Iracema. Y una de esas curiosidades que encontramos en nuestra música nos la trae Gisela Méndez Ribeiro. Ella cuenta que hace unos años atrás le pidieron que grabe ¿Qué ves el cielo? De Spinetta, pero en versión litoral. Y ella eligió a dos talentosos instrumentistas de Corrientes como son Cacho Núñez y Oscar Mambrín, con idea de convertirlo en un interesante rasguido doble. Escuchamos entonces a Gisela Méndez Ribeiro. Hoy tu pollera gira al viento, quiero verte bailar. Entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo mientras te veo bailar. Sonrisa es limpia y gira, quiero verte bailar. Entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo mientras te veo bailar. Son tantos tus sueños que ves el cielo mientras te veo bailar. Comunicate con la producción de Litoraleña vía WhatsApp al 2355-531618 o vía Facebook / Litoraleña con NH Portuguesa. Y no olvides visitar nuestro micrositio en el dominio mestiza.org, donde podrás encontrar programas completos, entrevistas y mucha música litoraleña. Y en este Día Mundial de la Radio no podía dejar de estar presente nuestro recientemente nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el chamamé. Escuchamos a Juancito Buenaga en la voz de Hugo Ferreira, el poema de Edgar Estigarribia, Apología del Chamamé. Y a continuación, Armando Nelly, Un corazón y una flecha, cantan Los de Corrientes. Chámame, hermano, voy a evocarte, sangrando versos mi corazón. Veré si puedo decir en ellos el alma gaucha que te inspiró. Naciste guacho como alma en pena, fueron tus notas cangui de más, pues la llorona con su tristeza te dio las penas los abas. Música errante ni moache pena, fue tu guarida mi embaracá, donde lloramos por nuestra prenda que en brazo de otro acuporá. Sos el suspiro que en despedida lanzó una guaina a su cuimbaé, y el triste beso de la partida de aquel que nunca pensó volver. Sos la tristeza de abuelos viejos que ven al nieto guacho y criá, hijo de su hija que fue engañada por un mocito de la ciudad. Sos la divisa que en votaciones tiñe la yura en los abá, seda tendida de punta a punta, llevó a tajo el paño poitá. Sos filo y punta de los cuchillos, de los facones aimé porá, hiriente tajo que por la espalda silencia el canto de este capaz. La leyenda que tus manos han callado para mí. Te quiero, dice la inscripción. Y abajo, una flecha que atraviesa un corazón. Mataría mi sé sinceramente que jamás te olvidarás de mí. Aunque tú lo quieras, será en vano olvidar aquel manzano y lo que escribiste allí. Te quiero, dice la inscripción. Y abajo, que atraviesa un corazón. Con las iniciales tuya y mía, ¿quién diría que aquella flecha mataría mi ilusión? Y varios músicos nos han acercado sus trabajos discográficos más recientes, los cuales no pudieron ser debidamente estrenados a raíz de la pandemia. Hermosas músicas, hermosos trabajos de muy buena calidad, hechos con mucho cuidado, algunos de ellos con músicos grabándolo desde sus casas. Otros eran trabajos que ya estaban en marcha cuando comenzó la pandemia. Y acá estamos viendo Lorena Larrea Caterino con su trabajo Litoraleña. Muy bien el nombre, Litoraleña. Bellísimas músicas, 14 temas. El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales de música. Tras varios meses de trabajo, Lorena Larrea Caterino lanza su disco Litoraleña, que cuenta con músicos como Damián Ayala, Fernando Soto, Alfredo Barrios, Osvaldo Gómez, Juan Pico Núñez, Mauricio Pérez Mondadoni, Arturo Iván Torres, Carlos Pereira Larrea, Cecilia Simonetti y también la participación de los cantantes Belén Majul y Caco Yaya. Te dejo mi chamamé, de Aldi Balestra, por Lorena Larrea Caterino. espacio y se confunde la calidad con la cantidad. Yo no me olvido de lo que siempre decían los viejos. Mírate adentro que has de encontrar toda la verdad. Luces brillantes y de colores que te encandilan y te las prenden y hasta te obligan que hay que tener. Antes de nada tengo un tesoro que no se alquila. Es mi identidad, lo que fui, lo que soy, lo que quiero ser. Yo te dejo mi herencia, mi chamamé, mi palabra, mi música, bañete. Es memoria, es camino para crecer. Te dejo mi chamamé. Yo te dejo mi herencia, mi chamamé, mi palabra, mi música, bañete. Es memoria, es camino para crecer. Te dejo mi chamamé. Ser diferente a los demás. Si hay tanta gente que dio su vida pa' concebirlo, yo lo recibo y como una ofrenda te lo quiero dar. Luces brillantes y de colores que te encandilan y te las venden y hasta te obligan que hay que tener. Antes de nada tengo un tesoro que no se alquila. Es mi identidad, lo que fui, lo que soy, lo que quiero ser. Yo te dejo mi herencia, mi chamamé, mi palabra, mi música, bañete. Es memoria, es camino para crecer. Te dejo mi chamamé. Yo te dejo mi herencia, mi chamamé, mi palabra, mi música, bañete. Es memoria, es camino para crecer. Te dejo mi chamamé. Te dejo mi herencia, mi chamamé, mi palabra, mi música, bañeque. Es memoria, es camino para crecer. Te dejo mi chamamé, mi chamamé. Patricia Gómez también nos trae su álbum de raíz. El nuevo disco de Patricia Gómez Grupo reúne canciones de compositores mesopotámicos fusionadas con sonidos que son parte de la raíz cultural litoraleña. Hay composiciones inéditas de Patricia Gómez junto a Mariano Perezón y Gustavo Machado y clásicos de autores como Antonio Tarragorroz, Coqui Ortiz, Teresa Parodi, Fito Páez, León Gieco, Ramón Ayala, Pocho Roch, Jorge van der Mole y Cito Segovia, e invitados como Juan Carlos Baglietto, Nadia Larcher, Juan Iñaki y Georgina Hassan. Este disco, realizado durante 2020, que por motivos de la pandemia fue presentado también de manera virtual. Escuchamos a Patricia Gómez Grupo, De Raíz, letra de Gustavo Machado, música de Patricia Gómez y Mariano Perezón. Este barro añil que modeló, magia viva sabía el sol. Soy semilla, soy la voz de las orillas, su crisol. Desde el vientre que me dio, luz de mundo, tierra soy. Soy mi pueblo, su expresión, su carne y alma. Desde el surco abierto que me dio, germinar y hacerme viento. Para darle así con mi candor, flores nuevas a mi suelo. Desde el río manso que brotó con la lluvia y me llevó a la costa de tu amor. De raíz mestiza voy creciendo a la canción. Soy del humedal nordeste adentro, mítica comarca del quebracho que les dio sangre de tanino a los achacos. corazón del país del interior. Soy costilla de la madre, de la arcilla y su creación. Siento mío ese temblor, el ritual y la emoción de mi pueblo y su pasión. Cuando la voz levanta desde el surco abierto que me vio germinar y hacerme viento, para darle así con mi candor flores nuevas a mi suelo. Desde el río manso que brotó con la lluvia y me llevó a la costa de tu amor. De raíz mestiza voy creciendo a la canción. Soy del humedal nordeste adentro, mítica comarca del quebracho que les dio sangre de tanino a los acheros. De raíz mestiza soy del agua su marrón. Soy el pastizal de los esteros, luna trovadora dando vida canto y voy desde mi raíz buscando el cielo, desde mi raíz buscando el cielo, desde mi raíz buscando el cielo. La acordeonista Marcia Müller también nos acerca a su nuevo trabajo discográfico llamado Mujer de Chamamé. El disco es un homenaje a esas mujeres anónimas que dedicaron su vida y que le pusieron el alma al chamamé a lo largo de toda la historia. Se trata de un disco que está becado por el Instituto Nacional de la Música y pretende ser un homenaje a la mujer del chamamé. El trabajo cuenta con 12 temas, algunas composiciones de la autora y otras canciones de otras autoras del género musical chamamé. El disco ya está disponible en las plataformas digitales. Marcia Müller, Mujer de chamamé. Soy la herencia en mis ancestros y de estirpe bien tahué. Hay un grito aquí en mi pecho. Soy mujer de chamamé. Mis primeras melodías fueron ritmo de tu andar y sentirme en tu regazo, acordeón y embaracá. Si en la panza de mi madre ya vivía tu danzar y entre ríos despertaba en mi encanto ancestral. Fuiste arrullo, con tu ritmo eché a volar. Esta esencia la de fuerte y mi voz es sapucay. Soy la herencia en mis ancestros y de estirpe bien tahué. Hay un grito aquí en mi pecho. Soy mujer de chamamé. Y tristezas me enseñaste a vivir. Soy con vos, niña gurisa, la mujer viste nacer. Es mi sangre, tu sonido, en mi vive un chamamé. En mi cuna fuiste arrullo, con tu ritmo eché a volar. Es tu esencia, late fuerte y mi voz es sapucay.

Y nos vamos con Litoraleña de González Farías y Osvaldo Sosa Cordero por Ramona Galarza. Mágica transparencia de un claro cielo se tiende el verde milagro tibio del litoral. Reina del arco del sol y el agua sobre su suelo, una agreste fiesta fecunda del vegetal. En entre ríos cortan el aire largas cuchillas, llanura y monte cubren las leguas de Santa Fe. Formosa, Chaco y Misiones, sus maravillas, junto a corrientes la van cantando en su llámame. Litoraleña, tierra querida, tierra caliente, del pulso vivo, del amor ardiente. Litoraleña, la del paisano fuerte y valiente, mi ataí, usa montarás para su guaraní. Ríos cortan el aire largas cuchillas, llanura y monte cubren las leguas de Santa Fe. Mientras Formosa, Chaco y Misiones sus maravillas, junto a corrientes la van cantando en su llámame. Litoraleña, tierra querida, tierra caliente, del pulso vivo, del amor ardiente. Litoraleña, la del paisano fuerte y valiente, mi ataí, usa montarás en su guaraní. Soy Eugenia Coria Zuligoy, pertenezco al Movimiento de Mujeres Difusoras de Chamamé y desde Junín, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, les agradezco por estar ahí y deseo para todo el mundo un feliz Día de la Radio. Nos encontramos, como siempre, en Litoraleña.